en Latinoamérica. Una investigación analiza las circunstancias que rodean la lucha por la despenalización del aborto en tres países de la región mesoamericana. El estudio señala que los estados deben actuar para reconocer el derecho a decidir de las mujeres frente a los ataques de grupos conservadores. Nuestra compañera Natalia Rojas con el detalle. La lucha por el derecho a decidir, balance de tres experiencias mesoamericanas en torno a la despenalización, penalización del aborto, incluye los casos de El Salvador, Nicaragua y México. La investigación señala que México es uno de los países más avanzados en el tema, en particular el Distrito Federal, donde desde el 2007 la interrupción del embarazo es permitida antes de las 12 semanas de gestación. En contraste, en El Salvador y Nicaragua, el aborto está prohibido de forma total, lo que se considera un retroceso para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. La coordinadora del proyecto, Silvia Mesa, explicó que en esos países existen grupos conservadores que siempre buscan eliminar cualquier causal para despenalizar el aborto y que así se califique como delito. Circunstancias que se repiten es las alianzas entre los grupos conservadores, y es el mismo discurso el que utilizan en México, el que utilizan en El Salvador y el que utilizan en Nicaragua. Siempre terminamos en lo mismo, ¿verdad? El control del cuerpo de las mujeres, el poner el comienzo de la vida desde el momento de la concepción, como dicen ellos, ¿verdad? Se dicen pro vida, yo no creo que sean pro vida. Se dicen pro vida, pero no les importa qué pasa con los niños pequeños cuando nacen y no son queridos. Se dicen pro vida, pero no les interesa proteger a los niños del abuso sexual. La ley Robles en México, del año 2000, establece que los servicios de salud deben atender la interrupción del embarazo en caso de peligro de la vida de la mujer, malformaciones congénitas del feto, inseminación artificial forzosa y violación. La psicóloga Mesa cuestionó que en El Salvador y Nicaragua la interrupción del embarazo antes se permitía, cuando la salud o la vida de las mujeres estaba en peligro. Sin embargo, en alianza con movimientos conservadores, incluida la Iglesia Católica, la ley se modificó. El ejemplo más reciente es el de Beatriz, una joven salvadoreña de 22 años, cuya vida estaba en peligro conforme avanzaba el proceso de gestación, ya que padecía de lupus e insuficiencia renal. A pesar de eso, se le negó la posibilidad de someterse a un aborto terapéutico. Al final, se le practicó una interrupción del embarazo luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se lo exigiera al Estado. La investigadora Silvia Mesa subrayó que los abortos se seguirán dando, sean o no legales. Por lo tanto, es fundamental que exista una despenalización para que se hagan bajo condiciones seguras y que la salud de las mujeres se proteja. El aborto es una realidad que existe porque las mujeres no podemos controlar nuestros cuerpos, ¿verdad? Porque existen violaciones, porque existen abusos sexuales, porque en las parejas donde hay violencia hay violación adentro del matrimonio, porque hay métodos anticonceptivos que fallan, porque no hay acceso al método anticonceptivo, porque hay desconocimiento. Pero mientras existan esas circunstancias, las mujeres van a seguir abortando. Yo no quisiera que ninguna mujer tuviera que abortar, pero lo que sí quiero es que pueda decidir sobre su vida. Además, despenalizar el aborto no es obligar a nadie a abortar si no lo quiere hacer. Es darle la posibilidad a la que elige esa opción de interrumpir un embarazo que no desea llevar a cabo. La autora señala en la investigación que si en un país existe voluntad verdadera para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo, es necesario que se aprueben políticas públicas para garantizar un acceso de calidad a estas técnicas en los centros de salud. Aunque no está en el estudio, Mesa citó el caso de Costa Rica, donde el aborto terapéutico es legal, pero el país carece de un protocolo para aplicarlo, por lo que las mujeres que lo necesitan no pueden acceder al procedimiento, aunque su vida o salud esté en peligro. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas.